yo que soy un pobre masoquista, aquí les va de nuevo mi canción. Hubo un tiempo en que todo era rosa, y ahora solo quiero vomitar. Tu mentira es la cruz de esta tumba, donde ahora se pudre nuestro amor. Sus copas.